esperando que me mandes tu misiva. Voy cosiendo al correo y yo tengo una carta. Es hermoso conversar a pesar de la distancia. Y terrible despedirse, qué tristeza y penar. Adiós, amor. Adiós, amor.